Dios y Señor de las dominaciones, a cuyo poder está sujeta toda humana y angélica criatura, que concedisteis a vuestro amado siervo San Antonio el privilegio de que sus devotos hallen las cosas perdidas. Ayúdale, con toda infinita gracia por lo mucho que tú hiciste a este glorioso santo. Os pido por su intercesión que os cedáis a mi alma luz celestial y eficaz, que domine y refrene mis apetitos desordenados para seguir vuestras divinas inspiraciones. Que no pierda yo la joya preciosísima de vuestra gracia, y si por mi desgracia lo hubiese perdido, que la halle prontamente.